Lo están esperando de izquierda a derecha. Les presento a ustedes a Carlos Speitzer, a Daniela Aedo, a Cristian Stanley, a Yuren Rojas, a Geraldine Galván, a Santiago Mirabet, a Joseph Jason y a Andrea Lagunes. Son el panel telefónico al cual le damos aplauso fuerte de parte del público. Nos están esperando. Thank you.